You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles 5:30 es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Pues lo dicho, hoy estamos solos, como podéis comprobar. Un saludo a nuestro compañero y sin embargo amigo Felipe Hernando, que no puede comparecer ante vosotros porque sufre uno de los achaques propios de la senectud. No es grave, propio de su edad avanzada. Aunque no es grave, aunque nunca se sabe, ¿eh? Hay que cuidarle, le mandamos mimos y besitos y pronto estará de vuelta con nosotros dando caña, poniendo ese rock tan flojito que le gusta y tan melódico. Un abrazo, amigo. Recupérate pronto. Así que nada, bueno, como estamos solos, voy a poner lo que me parezca, lo que se me ponga por delante. Y voy a dedicar el programa a Leño, que fue mi obsesión permanente en la juventud y ahora también lo sigue siendo, Vamos a poner algunos temas todos en directo, algunos editados oficialmente y otro grabaciones pirata, así que alguna vez o en algún momento el sonido será un poco piratón, no os preocupéis, es bueno escucharlo como documento histórico y como joya. Vamos a empezar con los tres temas que aparecieron en la banda sonora de la película Nos va la marcha, con motivo del Festival Rocktiembre de 1978, que contó con una multitud de grupos, estaban Topo, Cucharada, Matt, Koz, luego serían los Barón, Teddy Bautista, y entre otros, y también pues con nuestros amigos Rosendo, Ramiro y Tony, los míticos Leño. Vamos a poner, como digo, las tres canciones que salieron en esta banda sonora, que son La Nana, en este caso con Ramiro también, La Nana, El Tren y Este Madrid. Vamos a ver si suena. We'll be right back. Thank you. ahí, por ahí, por ahí. Vamos a ver cómo nos lo cuándo va a parar. Controlas tu viaje. Gracias. De esta manera abrupta terminaba el Este Madrid de Leño, en este caso con su formación primigenia, que creo que lo he dicho mal antes, con Rosendo Mercado a la guitarra, con Ramiro Penal a la batería y con Chiqui Mariscal al bajo, que abandonó mediada la grabación del primer álbum, del primer álbum de Leño. Vamos a poner ahora, que se nos ha colado al principio también la canción Aprendiendo a Escuchar. Lo vamos a poner ahora en directo, Aprendiendo a Escuchar, que era la cara B del primer single de Leño, cara A, Este Madrid, cara B, Aprendiendo a Escuchar, y que nunca apareció luego en ninguno de sus tres LPs, ni en el Leño en directo. Así que vamos con, como decimos, con un sonido pirata para un concierto celebrado en la Plaza de Toros de Vista Alegre de Madrid el 28 del 4 del 79. Vamos a ver si suena Aprendiendo a Escuchar. Thank you. que quieres tendrás que ganarlo. Nadie te lo viene a dar. Solo intenta ser tú mismo, aprendiendo a thank you. dejamos aquí a Rosendo con sus estridencias. Y vamos a continuar con una aparición que hizo Leño en Radio Nacional de España, grabada en 1981, que recogía los temas de Entre las Cejas, El Sí Señor, El Cucarachas, La Noche de que te hablé y este Madrid, que todas, como curiosidad, aparecen en el Leño en directo, grabado ese mismo año, en el 81, en la Sala Carolina, menos la última, el Este Madrid. Así que vamos a escuchar esta aparición en Radio Nacional de España en el 81. Seguimos, buena cosa. Una cosa que se llama Entre las Cejas. Antes un tema que se llamaba Entre las Cejas y ahora vamos a hacer uno que se llama Sí Señor y que me imagino que, bueno, al menos la gente que nos sigue y demás lo conoce. Thank you. hacer una muestra de otro tipo de personal. Puñados de cucarachas van recorriendo las olas, invadiendo nuestras casas y contaminando el aire. Mazos de podredumbre, torturando impunemente, pestanaudio y miseria, dejan un rastro de muerte. Carachas repugnantes, con olor a gasolina, Dráculas de medianoche, mata cultura y vida. Cosa que se llama La noche de que te hablé. Hoy va a ser la noche de mi cabeza. Bueno, pues que vamos a hacer un tema más. Pero una cosa que se llama Este Madrid, que es quizá el primer tema que hicimos serio el grupo. De posiblemente es el más conocido en una época, el sí, de Este Madrid. Sí, sí, seguramente sí. Además es un tema que es un poco bandera de lo que hacemos nosotros. A la gente le gustó. Nosotros llevamos 3 años y pico ya, entonces no había demasiado movimiento y a la gente le gustaba este tema. Pues a nosotros bandera, también. La Thank you. city, you can jump! Es una mierda este Madrid. Habría que, no sé si hemos mejorado mucho, pero había que tener huevos para decirlo en aquella época. Rescatamos ahora el audio de una actuación que podéis ver en YouTube y seguro que la habéis visto millones de veces, que tuvo lugar en el antiguo Palacio de Deportes en Madrid con motivo del Mundial de Fútbol del Naranjito del 82. Estaba patrocinado por el Corte Inglés. Flipa, igual que ahora, ¿eh? Corte Inglés patrocinando melenudos. No me jodas. Yo creo que hemos ido hacia atrás en vez de avanzar. Nada, como curiosidad, el presentador de aquí del Sarao saluda a la mítica abuela Ángeles, la abuela del rock. Él la saluda y yo me despido de vosotros, esperando que el año que viene contemos ya con la inestimable participación de Felipe Hernando y se recupera de sus achaques de senectud. Y nada, nos vemos y nos oímos la semana que viene. Vamos a ver si suena Rosendo con Leño. A ver. Bien, seguimos. Buena cosa, buen ambiente, increíble. Bueno, ahora, mientras se prepara el siguiente grupo, quiero saludar a una persona que queremos mucho y que afortunadamente va a durar mucho tiempo. Es la abuela Ángeles, abuela del rock. Yeah. Buenas tardes. Es sol todavía, ¿eh? No somos muchos, pero nos ha costado bien barato la cosa. Solo me dice